estamos visitando el mismo hotel. Con tu trampa me envolviste. Ya conoces mi debilidad muy bien. Una vez más me convenciste. Es imposible resistir tocar tu piel. Lo mantenemos invisible. Soy tu amigo, amante fiel. Más me convenciste. Es imposible.